recuerdo hoy, cuando decías que me querías y un día te dije adiós. Qué tonto fui, no me importaba que tú me amaras y hoy lloro por ese amor. Lágrimas derramo por ti, lágrimas, pues no estás aquí. Si te encontrara algún día, nunca más te dejaría partir. Lágrimas que hablan por mí, lágrimas que no tienen fin, vives en mi pensamiento. Estás sufriendo, pues no te tengo como ayer junto a mí. De aquel adiós hoy me arrepiento, qué mal me siento, llorando estoy por tu amor. Lágrimas aquí, si te encontrara algún día, nunca más te dejaría partir. Lágrimas que hablan por mí, lágrimas que no tienen fin, vives en mi pensamiento, es un tormento mi vida sin ti. Aquí, si te encontrara algún día, nunca más te dejaría partir. Lágrimas que hablan por mí, lágrimas que no tienen fin, vives en mi pensamiento, es un tormento.